940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, sí, sí, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Gracias a todos esos runacuna, guarmicuna, mashicuna por conectarse a una nueva emisión del programa Trazos de nuestra identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Les saluda Yumak Ortiz. Estamos recordando el Día Internacional del Arte, ya que el arte es la expresión más sublime de la esencia misma de la vida. Un abrazo grande a todos esos artistas, gestores culturales que crean y dan vida y arte. Quiero iniciar mandando un abrazo sentido y de fortaleza a nuestra compañera amiga Alicia Naranjo, a nombre del programa Trazos de Nuestra Identidad y de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, a sus familiares, amigos y a las personas que tuvieron el privilegio de conocer a Patricia Naranjo Parra, una mujer de este centro de la mitad del mundo, una Sinchi Guarmi, mujer guerrera de espíritu libre, alegre, solidario, consecuente con la vida y siempre por la vida, que deja su legado en las artes escénicas como el teatro, cine y televisión ecuatoriana, que partió físicamente pero que seguirá presente con su trabajo que perdurará en el tiempo. De igual manera, nuestro más sentido pesar por la partida física de Diego Brito, un representante del rock ecuatoriano quiteño, gestor cultural, fundador del Festival del Sur, un encuentro para el arte y sus diversidades rockeras, que institucionó y luchó por los espacios para las culturas urbanas. Que su espíritu fluya y un abrazo a su familia, amigos y a los rockeros que siempre lo acompañaron y que sabrán mantener y duplicar su legado, que fue el amor por el arte, la música y la vida. Seguimos en cuarentena, por eso es importante que te mantengas en casa, quédate en casa y toma las medidas cotidianas de asepsia y de limpieza y demás para evitar el contagio del COVID-19. Y si tienes que salir de casa, hazlo protegido tomando las normativas establecidas. Las nuevas medidas económicas propuestas como urgentes por el gobierno del Ecuador, las cuales van en desmedro del pueblo y que benefician a los mismos de siempre, es decir, a los que más tienen, las cuales han sido rechazadas tanto por empresarios como por trabajadores y gran parte de la sociedad civil. Hoy, con profunda tristeza e indignación, la mayoría de ecuatorianos nos encontramos en la incertidumbre y nos preguntamos varias cosas y exigimos la verdad y la transparencia que merecen estos tiempos, cuando la ineficiencia e incapacidad del gobierno son evidentes cada día, con resoluciones a medias y medidas que no pasan de ser un paliativo pasajero para esta profunda crisis socioeconómica que afecta al mundo, pero que golpea con mayor fuerza y dureza a nuestro país, de acuerdo a cifras de organismos de salud y económicos internacionales. No se puede ocultar la realidad con una campaña mediática gubernamental que deja mucho que desear. ¿Cuál es el futuro económico del Ecuador? ¿Cuál es el futuro político? ¿Cuál es el costo social por tomar las medidas económicas neoliberales del gobierno de Moreno, alineadas al gobierno de Donald Trump y sus políticas terroristas para la humanidad? Ecuatorianos, ecuatorianas, todos juntos exigimos respuestas y acciones directas tendientes a superar esta crisis. El pueblo se pregunta, ¿qué vamos a hacer con tanto desempleo, despidos de los trabajadores públicos y privados, sin acceso real a la salud, al empleo y a la educación, cuando ahora por temas de pandemia se decretó que los guambras estudien a través de videoconferencia? Lo que me pregunto y nos preocupa, si el 70% de los estudiantes y familias del país no cuentan con acceso al Internet y apenas es el solo el 30% lo tiene, significaría que muchos niños y niñas y adolescentes dejen de estudiar a mediano y a largo plazo. Al menos que el gobierno dé servicios fijos para estos fines o se utilicen los medios televisivos o radiales, entre comillas, para que puedan acceder al estudio. Con un Estado en bancarrota, como dice Moreno, que hizo pago de una deuda externa en el peor momento a sobretexto de que si no pagásemos no nos dan más crédito los organismos multilaterales, evidencia el pésimo manejo económico, una vez más, que ha dado el gobierno de Moreno y que desde que entró a gobernar al país ha vulnerado nuestros derechos humanos, políticos, sociales, democráticos, soberanos. No podemos permitir que los mismos de siempre pesquen a río revuelto y que el pueblo sea el más perjudicado. Es demasiado abuso y se hace difícil en estos momentos ver la luz al final del túnel. De igual manera, se lavan las manos diciendo que los empleadores tienen que llegar a acuerdos con los empleados para reducción de horas, de salarios, entre otras, lo que sin duda llevará a una precarización laboral. Fomentar el apoyo a la producción agrícola, que como vemos el campo da de comer a las ciudades. Hay que crear una interrelación entre campo y ciudad. No olvidemos que nuestra Constitución ampara los derechos de la madre naturaleza. Somos pueblos milenariamente agrícolas. Tenemos un territorio privilegiado para ello. Es una oportunidad para apostarle a la producción agroecológica, limpia, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria. El Estado tiene que pedir ayuda a nivel internacional, solicitar otras fuentes de préstamo para inyectar el tejido productivo de pequeños, medianos productores y empresarios para que no quiebren y no se cierren las plazas de trabajo y dejarse de quejar o culpar a otros por su ineficiencia y pagar los sueldos atrasados, los recursos a los consejos provinciales, cantonales, parroquiales del país a los que se les adeuda ya 3 meses. Pero sobre todo, presidente Moreno, debe preocuparse de salvar vidas y dar las condiciones para salir adecuadamente de esta crisis por la pandemia del COVID-19 y salir de la crisis económica a la que usted nos ha llevado. Otra de las preocupaciones es la vulneración de los derechos humanos a consecuencia de la cuarentena. Muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes son violentados. Hay que monitorear y vigilar las condiciones en las que se encuentran para poder reaccionar a tiempo y evitar femicidios, violaciones y demás. Y ahí la sociedad cumple un importante rol, porque al estar todos en casa podemos escuchar o ver este tipo de abusos que hay que denunciarlos. El pueblo salva al pueblo, y es ahí donde tenemos que apoyarnos con unidad, coherencia entre pueblo, alzar la voz ante todas estas acciones inequívocas del gobierno y defender nuestros derechos. Construir en base a nuestro acervo cultural e identitario y mancomunadamente otras alternativas de sobrevivencia y de producción serán nuestro reto humano en estos tiempos presentes y futuros. Otro de los temas que nos debe llamar a la solidaridad es exigir a los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú que abran canales humanitarios para que los migrantes venezolanos puedan regresar a su país, ya que se encuentran varados en las fronteras en situación de vulnerabilidad. Quiero destacar el apoyo que está brindando el gobierno provincial de Pichincha a las familias de la provincia que más lo necesitan y sobre todo también se ha preocupado de los migrantes venezolanos y de los otros migrantes que se encuentran en el Ecuador. Justamente en estos momentos que tanto lo necesitan, dinamizando la producción local mediante la articulación de organizaciones campesinas y centros de acopio para evitar la especulación. La solidaridad entre ecuatorianos e integración entre pueblos de nuestra América será nuestra bandera de lucha y resistencia en contra del neoliberalismo y del neocolonialismo. Porque como dijo Mama Dolores Cacuango, somos como la paja de páramo que por más que la arranquen volverá a crecer y de paja de páramo sembraremos el mundo. En emisión de esta tarde viajaremos a la provincia de Loja. Tendremos memoria oral con el Ayahuma y concluiremos viajando al Cantón Zapotillo para conocer el florecimiento de los guayacanes. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y saludamos desde casa, desde acá, de mi casa, a Pancho Viracocha, que está en la parte de coproducción del programa y que se está transmitiendo de esa manera, haciendo pregrabados. Bueno, más bien, muchísimas gracias, bienvenidos, siempre reciban un abrazo lleno de energía, fortaleza, dignidad y resistencia. Y por favor, quédate en casa. Vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Habitantes y con una superficie de 11.027 kilómetros cuadrados. El Jardín del Ecuador, como denominó a esta provincia el científico Alejandro Humboldt, por su gran variedad de especies vegetales. Los habitantes de la provincia se precian de su conocimiento sobre el poder curativo de las plantas de la región. Si bien es considerada una provincia de la sierra, ecológicamente solo una reducida parte de su territorio puede considerarse como tal, ya que las dos terceras partes de su extensión se encuentran dentro de la ecología propia de la costa. Loja constituye un mosaico ecológico en donde se puede apreciar una gran variedad de climas, desde el tropical seco, el subtropical húmedo, el subtropical seco hasta el templado andino. Esta provincia se encuentra en la frontera suroccidental de la República del Perú, al extremo del Callejón Interandino, y limita al norte con las provincias del Oro y Azuay, al este con la provincia amazónica y austral de Zamora Chinchipe, y al oeste y sur con el Perú. Esta provincia fue poblada por núcleos aborígenes preincaicos, prehispánicos y donde sobresalen los paisas. En la actualidad, en el norte de la provincia habita el pueblo Saraguro, perteneciente a la nacionalidad quichua, cuyo idioma oficial es el quichua, con una población estimada superior a los 70.000 habitantes. En los atractivos de esta provincia influyen su posición geográfica e histórica, lo bondadoso de su clima, las características benéficas de sus valles, las vertientes de aguas termales y minerales, entre las que se encuentran la soda terrería, molle, saraguro, cuilquiyoco, y no podemos dejar de mencionar su variada y exquisita gastronomía. La provincia es famosa por sus santuarios, específicamente por la devoción a la Virgen del Cisne o Churona, como la conocen sus devotos, a cuyas procesiones asisten fieles tanto del país y del extranjero, constituyéndose en la más importante tradición de los lojanos, con la asistencia de más de 1 millón de devotos cada año. La escultura de la Churona se encuentra en el interior de la iglesia de la Catedral de la ciudad de Loja. Su diseño y elaboración se le atribuye a Diego de Robles, famoso escultor de la colonia. El culto a la Virgen toma fuerza desde 1824 por un decreto del libertador Simón Bolívar, que ordenó celebrar en su honor una feria anual en el mes de septiembre. Son atractivos sus valles que irradian longevidad, salud y descanso, destacándose en el sur de Loja el Valle de Vilcabamba, paradisíaco lugar que demuestra y promete a los visitantes los secretos de la longevidad y belleza, constituyéndose en un sitio apetecido por los turistas extranjeros y nacionales. llegar a Vilcabamba está el Valle de Malacatos, tierra agrícola y ganadera en donde pululan los trapiches y la panela. Hacia el occidente está el Valle de Catacocha, antigua capital de los paltas, mientras que al oriente se encuentra Gonzanamá, tierra textil y artesanal, y Cariamanga con su cerro Huaca lleno de historia y tradición. El Cerro Colambo, con 3.097 metros de altura, lleno de leyendas, una elevación fantástica con algo de fatal e inexorable. Tiene su historia inmigrantes, leyendas de mayas, toltecas, incas y paltas, pues entre las variadas leyendas se dice que en la cumbre existía una laguna rodeada de jardines de bellísimas flores, de vistosos colores. En el centro flotaba una paira de oro y en ella una cabeza de toro. Cada año en las fiestas de la comarca, el toro golpeaba las flores con los cuernos, de donde brotaba del cuerno derecho granos de oro y del izquierdo granos de plata, que luego eran repartidos entre los mejores hombres y mujeres anamaes de la comunidad. Loja se destaca por sus variadas artesanías, por las tradiciones conservadas por el pueblo de los Araguros, en los cuales predominan aún sus costumbres ancestrales. Tenemos que mencionar y resaltar que Loja es un pueblo de artistas, músicos y poetas, de gente trabajadora, sencilla y amable. Su economía depende mayoritariamente de la producción agrícola, ganadera, de servicios y también de la actividad comercial. En la actualidad, el turismo comunitario es un complemento de desarrollo e integración. Les animamos a que visiten y disfruten de esta maravillosa provincia sureña del país. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hermanos de Quito, Ecuador, mi nombre es Juan Beltrán Conde, Jorge Quibra, Hernán Gran, Armando Mario, de Libertad, y juntos somos los Aguatillas. Y al mismo tiempo queremos saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad. Juan Acosta Salazar, antropólogo y gestor patrimonial, y saludo al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, de Radio Casa de la Cultura, un programa especializado en promover y difundir los valores de la identidad ecuatoriana. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con Joan Baez, con la canción intitulada No nos moverá. Y yo no

trazos de nuestra identidad. Mi nombre es Mauro, artista plástico, loco por convicción. Un saludo para Trazos de Nuestra Identidad y Ayuma Cortés. Hola con todos y todas los hombres y mujeres que nos escuchan y le escuchan al programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Cristian David Conrado, representando a NAIA, a la Fundación Nativo Americana de Investigación Ancestral. Con un abrazo grande a toda esta gente linda que escucha este programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelson Álvarez, escultor, y le mando un saludo a Trazos de Nuestra Identidad y a Yuma Ortiz. Muchas gracias a todos quienes nos envían saludos y a quienes están conectados a través de la www.radiocce.com y también a través de mi Facebook personal, @YumacOrtiz. Bueno, antes de ir a seguir recorriendo esa provincia de Loja, ahora nos vamos al Cantón Zapotillo a descubrir el florecimiento de los guayacanes, que solo se da la primera semana del mes de enero, a inicios del año. Bueno, vamos a irnos justamente a Zapotillo, pero como les decía, quiero reiterar toda nuestra solidaridad para con el pueblo cubano, para con el pueblo venezolano y para con el pueblo nicaragüense. Y exigir al gobierno de Donald Trump que cese el hostigamiento para esos pueblos hermanos, que cese los bloqueos comerciales, financieros y económicos a los cuales los tiene sometidos. Y justamente en esta época de pandemia, reiterando, como todos los programas los digo, o sea, el mundo y los países están preocupados de salvar vidas, de juntarnos para salir de esta pandemia mundial. Mientras Trump sigue perjudicando a los pueblos, porque son los pueblos los que salen perjudicados con estas medidas que son genocidas, inhumanas y terroristas. Debería preocuparse Donald Trump de tanta pobreza que existe en su país y de toda la gente a la cual no ha protegido en esta pandemia por el COVID-19. Los más perjudicados, los fallecidos en la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos son migrantes, son latinoamericanos y los afroamericanos. Es grave la situación, pero nuestros pueblos tienen que mantenerse unidos e integrados con una sola fuerza, con un solo corazón y con un solo pensamiento para rechazar y seguir resistiendo contra este imperio norteamericano, nefasto para la humanidad. Bueno, vamos, como les dije, a irnos a Zapotillo y cuando ustedes puedan y ya salgamos de esta cuarentena y se busque una cura, una vacuna para la misma del COVID-19, pues bueno, vamos a tener poco a poco que ir a la normalidad de otras maneras, de otras formas, adaptarnos a nuestras nuevas formas de vida. Pero bueno, a invitarles a que ustedes recorran el país, viajen, conectarnos con nuestros saberes, nuestros conocimientos ancestrales. Esa es una herramienta que tenemos como pueblos en actualidad y siempre la mantendremos. Bueno, vamos con recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. El florecimiento de los guayacanes en el Cantón Zapotillo, provincia de Loja. El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado a 320 kilómetros de la ciudad de Loja, con una extensión de 1.215 kilómetros cuadrados, siendo el segundo cantón más extenso de la provincia. Limita al norte, sur y oeste con la República del Perú, al este con los cantones de Cerica, Macará, Puyango y Pindán. Tiene una altitud que va desde los 835 metros sobre el nivel del mar en la zona alta y 182 sobre el nivel del mar en la zona baja. un cantón con un clima privilegiado, una temperatura anual de 27 grados centígrados, con variaciones estacionales de 25 grados centígrados en verano y 30 grados centígrados en invierno, con precipitaciones al Pacífico. El cantón Zapotillo se divide en 7 parroquias: Zapotillo, cabecera cantonal, y 6 parroquias rurales: Paletillas, Mandourco, Casarrieros, Limones, Garza Real y Bolsa Pampa. Cuenta la historia que en el cantón Zapotillo fue habitado por la cultura paita, que se establecieron a las orillas del río Tucamayo, en actualidad llamado río Catamayo Chira. Fueron hábiles alfareros, sus vestigios pueden ser observados en los cementerios indígenas de Chalinos, Garza Real y la cabecera cantonal de Zapotillo. Durante la conquista española, en su paso hacia el reino de Quito desde el sur, Sebastián de Benalcázar fundó una villa en ese valle con el nombre de Zapotillo, el 20 de enero de 1534. En el año 2012 se comenzó a potenciar turísticamente el espectáculo anual del florecimiento de los guayacanes, árbol milenario, madera dura como el acero. Zapotillo tiene la mayor concentración de guayacanes, está presente en las parroquias de Bolaspamba, Mandaurco y Casarrieros. Zapotillo es un cantón privilegiado al tener guayacanes en la mayoría de su territorio. Por tal razón y por su gran biodiversidad, actualmente forma parte de la Reserva Mundial de Biosfera. Cuenta con aproximadamente 500.000 hectáreas de bosque seco, aunque solo 40.000 de ellas están protegidas. Alberga la población de aves endémicas más grandes de Sudamérica. En total se han registrado 51 especies de aves, 15 tipos de árboles y arbustos, y 3 de mamíferos, además de otras especies emblemáticas como el cocodrilo de Tumbes y el mono alaudor de la costa. Este acontecimiento único en el mundo convoca a miles de turistas y amantes de la naturaleza, quienes son encantados por la majestuosidad de las flores amarillas que se desprenden de las ramas de los imponentes árboles de Guayacán, que días después se desgajan y cubren con la alfombra los senderos con sus pétalos. Con las primeras lluvias de invierno en enero, la flora de Guayacán comienza a amarillar y durante 7 días se convierte en un paraíso, la zona de unos 40.000 hectáreas. El Guayacán crece hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar, y para que un árbol alcance los 15 metros es necesario esperar hasta 200 años. Es una especie maderable, fina y amenazada, que los habitantes de Mangaurco desde 1978 la protegen como un verdadero tesoro, evitando la tala de este bosque seco, que une a los cantones de Serica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará. Mangaurco es una localidad donde el tiempo parece haberse detenido, en donde sus residentes cuidan celosamente este tesoro natural que cada año aparece para anunciar la presencia del invierno y el inicio de la siembra. Cuando sus 40.000 hectáreas de bosque de guayacanes se visten de amarillo y provocan que todos admiren esta transformación de la naturaleza. En esta zona se prepara y cuenta con una variedad de ofertas de servicios turísticos, como áreas de camping, crianza por el bosque, hospedaje y alimentación. Los visitantes podrán degustar de una variedad y rica gastronomía, como el chivo al huevo, seco de chivo, fritada con yuca, gallina criolla, seco de gallina, sango, pollo de pescado, cazuela de pescado, entre otros delicias. El costo de estas delicias varía desde los 3-6 dólares por plato. La zona cuenta con 245 plazas de alojamiento, con 143 habitaciones. Además, es posible hospedarse en casas de la comunidad, que van desde los 8 dólares a 30 por persona, incluido el desayuno. Entre otras facilidades, los turistas cuentan con guías, puestos temporales de comida y entre otros. Esta parroquia también promociona 3 rutas. La primera es la vista al barrio Santa Teresita, ubicado en el cerro de donde se aprecia una vista panorámica de los guayacanes floridos. Hay cabañas comunitarias donde doña Muraria Córdoba prepara pasteles en un horno a leña, como le enseñaron sus antepasados. La segunda ruta es la comunidad de Ojos de Agua. Ahí se puede realizar el avistamiento de aves, conocer otras especies nativas de árboles y degustar frutas como mangos y ciruelas. Se llega a pie o en vehículo. La tercera ruta es Miraflores, otro mirador natural. Se ingresa por un camino en el que las ramas de los guayacanes forman una especie de arcos. Otras actividades preparadas son las caminatas guiadas, ciclopaseos, cabalgatas, elaboración de murales, ferias artesanales, exposición de fotografías, siembra y apadrinamiento de guayacanes. sobre todo también en las noches las serenatas. El florecimiento de los guayacanes en Mangaurco o las pambas cazaderos ocurre una vez al año, tras las primeras lluvias de enero. Actualmente, residentes, autoridades locales y nacionales coordinan acciones para conseguir que este rincón sea reconocido a nivel internacional por el cuidado sostenible de los árboles y especialmente porque generan un evento natural único en el país que dura apenas una semana. ¿Cómo podemos llegar? Desde Quito, puedes tomar un autobús desde la terminal terrestre hasta Loja y las compañías que hacen este trayecto son CIFE Internacional, Cooperativa Loja, Transesmeraldas, Cooperativa Flor del Valle, Trasandina, Express, Transporte Ormeno y el Grupo Santa Rosa de Colines. El autobús demora unas 12 a 13 horas en realizar el recorrido y cuesta aproximadamente $14. Distancia en recorrer, 661 kilómetros en total. ¿Cómo llegar al Cantón Zapotillo desde Loja? Existen dos vías para llegar a este cantón fronterizo. Loja, del Empalme Sejica, Consul, Pindal, Zapotillo y Loja. El Empalme, Sabanilla y Zapotillo. Las cooperativas de transporte, Unión, Cayamanga y Loja, cubren esta ruta. El costo de pasaje en la primera es de $7.75 y de 8 en la cooperativa Loja. Así que a no perderse este espectáculo natural del florecimiento de los guayacanes en el Cantón Zapotillo, provincia de Loja. Eso fue un aporte, recopilación e investigación de la Corporación Procultur para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Jorge Álvarez, coordinador general del Museo Manuela Sáenz. Saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad. Un saludo muy especial a Yuma Ortiz. En el Museo Manuela Sáenz nosotros tenemos por misión transmitir la verdadera imagen de Manuela, que es nuestra principal prócer del periodo independentista. Agradezco mucho por la oportunidad de acercarnos a compartir precisamente estas historias tan importantes para la historia del país. Sí, pues hay una frase de Manuela que me gusta muchísimo y que refleja su personalidad. Es en la que ella dice: la historia no se la cuenta, se la hace. Soy Leonardo Barrini, director, editor de la revista digital La Palabra Abierta, y quiero agradecer la invitación que he tenido el día de hoy a la radio de la Casa de la Cultura, al programa Trazos de Nuestra Identidad, de nuestra colega Yuma Ortiz. Un saludo muy especial para ustedes, los amigos oyentes, que se deleitan de este tipo de espacio cultural que reafirma nuestra identidad. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y pues bueno, siempre es un gusto conectarnos con ustedes y agradecerles siempre su sintonía a través de la www.radiocce.com y a través de mi Facebook personal @YumacOrtiz. Y me voy a despedir con una canción de Silvio Rodríguez. Y Rabo de Nube, de ese disco. Y muchísimas gracias. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Mucha unidad, fortaleza y a resistir con mucha coherencia, queridos amigos y amigas. Y por favor, quédate en casa. Calla cama. Chao, chao. Thank you. Si me dejara, pida un deseo. Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.